cerca del sur. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, músicas, anécdotas, costumbres y un poco más. Toda la piel de América en mi piel. Esta parte del camino la hacemos con el señor Juan Carlos Millán Jiménez, que en este momento nos debe estar escuchando allí desde su casa, en Estepona, ahí con un matecito calentito, que lo disfrute, y ya más tarde nos encontraremos a tomar algún café juntos. Y el señor periodista marplatense, el señor Esteban Sorueta. Y hoy medio que caemos por el batitubo. Poco habitual lo suyo, pero bueno, llegamos a tiempo. Llegamos justo. Y bueno, te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Es esa hilito invisible que a través de la tecnología nos permite llegar allí, a tu casa, en este caso a 12.000 kilómetros de aquí, y saber que vos estás allí, que nos diste la posibilidad de entrar a tu casa y que nos pone muy, pero muy contentos, y realmente nos das el pie para empezar otro programa de La Gauchada. Ya en algunos lugares inclusive les podríamos mandar un poco de viento frío, porque en Argentina en estos momentos, sobre todo en lo que es el litoral, su tierra, por ahí está haciendo bastante calor. En Mar del Plata los otros días también hizo muchísimo calor. 1.5 millones de personas se movilizaron con motivo del fin de semana largo por el Día de la Soberanía, que fue trasladado. 1.5 millones de personas tuvieron que poner servicios adicionales. Yo pensé que era una manifestación en contra de las medidas del gobierno bueno, sabemos de que se ha hecho cargo nuevamente Cristina Fernández de Kirchner, y pensábamos, digo, bueno, capaz que son las manifestaciones de la clase media, ¿no? Sí, y son las manifestaciones típicas de la clase media cuando tiene dinero, que es irse de vacaciones, que es su principal preocupación. No saben cómo estamos el resto de clases medias del mundo, que nos tienen, la verdad, castigados, golpeados, azotados con esta crisis que golpea tanto acá como en Estados Unidos también, que ha subido el desempleo. Claro que ni por asomo tienen las cifras que tenemos acá en Europa y en España, pero sí que la crisis internacional vuelve a hacer estragos en Estados Unidos. Pero bueno, dejemos Estados Unidos, dejemos la crisis de lado. Hoy vamos a tener un programa que, si bien sale al aire, va a ser bastante gráfico, porque vamos a tener a un historietista, José Mazzaroli. Lo anticipábamos la semana pasada. Argentina es una cantera importante de historietistas, tiene mucha tradición, y con motivo de que estábamos hablando del Día de la Tradición, de Juan Moreira, de José Mazzaroli, cierta influencia también borgiana que tienen en algunos de sus personajes. Así que, si no me equivoco, bueno, ya estamos en contacto. Estamos en contacto y con hablar con el señor José de Mazzaroli allí en Buenos Aires, y para nosotros, la gente de La Gauchada, es un gusto enorme que estés con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí también es un gusto estar en contacto con argentinos que están tan lejos, ¿no? Dejándonos también ahí en España. Bueno, eso de dejarnos también... Nos estamos dejando, pero bueno, tratamos de hacerlo. Agradecemos muchísimo. Es decir, realmente sí, para nosotros, lo que decía recién Esteban es cierto, ¿no? Es decir, en el caso de José, es un referente dentro de la historia de lo que es la historieta, o el cómic, más aquí la gente lo conoce más como cómic. Como cómico, te veo. Sí, y... en Argentina, ¿cierto? El señor es nacido en Ramallo, ahí es provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, y bueno, en la actualidad está viviendo en Buenos Aires. Vamos a ir charlando con José, que nos va contando un poco de tanta cantidad de cosas que ha hecho en esta profesión tan pero tan importante, como ser haber sido uno de los dibujantes en Argentina de Walt Disney, ¿no? Sí, sí, he trabajado mucho tiempo, prácticamente hasta ahora, y posiblemente siga trabajando. Desde el año 91 que hago historietas para distintas editoriales que publican los personajes de Disney, ¿cierto? Tanto de Estados Unidos como de Europa. Hoy... En España... Ajá. ¿Hola? Sí, te escucho, te escuchamos. En España he visto publicada alguna también, alguna de Pato Donald hecha por mí. Y eso, ahí no hay derecho de autor que valga ni nada. Vos no podés andar siguiendo eso, esa historia, ¿no? No, eso, olvídate. te pagan una vez, bien, ¿cierto? Pero nunca más. ¿Sí? Después chao. Después ya eso salió a la calle y nunca más. Sí, ya no es más mío, ¿no? Contanos un poco cómo es el proceso de la historieta, porque sabemos que por ahí está el guionista, el que hace el guión, o el escritor, ¿cierto?, que hace el guión, y a veces el historietista es otra persona, y en el caso tuyo vos tenés algunas historias que son propias, pero también así vos vas haciendo dibujos sobre otros guiones, ¿no? Claro, en general cuando uno se inicia, sobre todo en la época en que empecé yo, ¿no?, en la década del 70, es que había grandes editoriales que entonces tenían perfectamente separadas las cosas, tenían guionistas trabajando por un lado, dibujantes por otro, que muchas veces ni se conocían el dibujante con el guionista, y entonces había que interpretar esos guiones donde prácticamente no había mucho margen para modificar nada, ¿cierto? Después, con el tiempo, tuve la oportunidad y empecé a escribir mis propios guiones, a crear mis propios personajes. De todas maneras, cuando empiezo a trabajar para Disney, vuelvo a trabajar con guiones ajenos. La mayoría eran guiones escritos por daneses o ingleses, gente más bien de Europa. Ajá. Europa del Norte, ¿cierto? José, vos empezaste, recién lo decías, en los años 70. Claro, el mundo cambió muchísimo en los 70, bueno, me acuerdo, y también en los 80 estaban las revistas de García Ferré, Anteojito, Hijitus, y claro, o revistas para adultos como Satiricón, después la revista Humor, y ahora que estamos en una era digital, que sobre todo el tema gráfico está sufriendo mucho, el tema de la prensa digital y todo lo que tiene que ver con internet, ¿cómo se está viviendo eso hoy día? ¿Cuál es la adaptación? Si se está trasladando a formato digital, si se continúa, si todavía hay un público que sigue la historieta gráfica. Claro, obviamente el cambio ha sido tremendo, claro. ¿Cierto? Y cada uno se va adaptando como puede. En general, las grandes editoriales han desaparecido, salvo tal vez las europeas o norteamericanas, pero en Argentina desapareció Columba, desapareció Record. Entonces queda, digamos, la posibilidad de trabajar para el exterior, que es lo que hacemos la mayoría de los que, por lo menos de los que venimos de esos tiempos, ¿no? Y bueno, eso, como es decir, se publica mucho en internet, pero sí. No siempre eso da claro, no da rédito, no da rédito, eso, claro. ¿Cierto? ¿Y cómo se adapta a digamos virtual? Ajá. Donde todo el mundo publica sus historietas, se felicitan entre ellos, muy bueno lo tuyo. Sí, pero se muerden los codos. Sí. Pero nada más que eso, ¿no? El cambio mayor es que en vez de revistas, lo que queda ahora es publicar libros. Claro. Claro, claro, es cierto eso. Se ve que se está empezando a hacer más publicaciones, es decir, quizás no más importantes, más importante en el volumen, ¿no? Es decir, que son... Se está publicando muchos libros, ajá, de historietas de autores nacionales, sí. Y siempre, bueno, se han ido publicando autores extranjeros. También. ¿Y cómo se adapta a la modernidad? ¿Cómo se adapta a la modernidad Orquídeo Maidana, supongamos? Le cuesta un poco. En realidad, cuando yo lo dibujé, ya tenía que adaptarse a la década del 80. Que para él ya era todo un problema, ¿no? El modernismo, ¿no? Ajá. Ya era todo un drama. Exacto. Yo no prácticamente no he vuelto a dibujarlo desde aquellos tiempos cuando él se encontraba con Borges, que todavía estaba vivo. Ajá. Por eso me atreví también a ponerlo a Borges como personaje en la historieta y todo, porque él vivía en ese momento, incluso tuve la oportunidad de comentarle, ¿no? De que había creado un personaje basado en su milonga de Jacinto Chiclana. Sí, sí. Y bueno, ahí ya a Orquídeo ya le costaba adaptarse a esos tiempos, así que no quiero ni pensar lo que sería ahora, ¿no? Y sería interesante que por ahí vuelva con algunas historias nuevas, ¿no? Que venga adaptado a internet y todo ese tema, ¿no? Claro, con un celular. Claro. La verdad que me gustaría mucho. Solo falta, bueno, que algún editor aparezca. Siempre con el tema. Pero vos recién decías que no hay editoriales. Y claro, es que es muy muy complicado. Claro, y tampoco hay algún museo o una recopilación, ni hablemos ya de lectores, porque la gente no lee ni siquiera los carteles de las calles. O lee más en formato de internet, pero no tiene el hábito, se está perdiendo mucho el hábito de leer un libro. Ha quedado un pequeño núcleo, ¿cierto? Sí. De fanáticos de la historieta, cultores de la historieta, que sí, compran todo, leen todo, van a todos los eventos, pero claro, no es el gran público. Hoy cuando vos nombraste recién a Columba, le aclaramos acá a todos los oyentes españoles que Columba fue una editorial argentina que editaba para todo Sudamérica unas revistas, entre ellas estaba el Tony, el D'Artagnan, el Intervalo era de ellos también, ¿no? También, sí. Claro. Lo más parecido, digamos, que hemos tenido en Argentina a lo que fue Bruguera en España. Claro. ¿Sí? Una cosa impresionante, grande, yo no me acuerdo. No, una fábrica de historietas. La cantidad de. Bueno, y ediciones de La Flor todos los historietistas que hemos tenido. Claro, impresionante, pero aparte la calidad de las revistas. Sí. Y después de la calidad, la cantidad de ventas que debían tener, porque eso tenía una distribución como si fueran diarios, ¿no? Era una cosa impresionante. Impresionante, las pilas de la revista de Columba en los kioscos. Yo me acuerdo, vos cuando hablabas del año 70, que era la época que nosotros consumíamos todo ese tipo de revistas, nosotros ya éramos grandes, teníamos en esa época nuestros 20, 22, 23, 24 años, y entonces muchos consumíamos esa como pasatiempo esas tipos de revistas, y realmente todo eso se ha perdido, ¿no? O sea, aparte, lo que vale la pena también, hoy yo te hacía un comentario sobre el tema de que muchos cuando hablamos de historietistas y cosas así, hablamos como de una literatura menor, y yo sé de que hay gente que se dedica a hacer historieta, que realmente hace investigaciones sumamente importantes, ¿no? Que no es algo tan por arriba. Obviamente hay todos los niveles, claro. ¿Cierto? Desde la cosa muy de vuelo bajo, digamos, hasta historietas que realmente han apuntado muy alto y dicen, tienen un mensaje que expresar, lo dicen, que sea, bueno, hemos tenido a un Oesterfeld acá que ha dejado un estándar muy alto, ¿cierto? Sí, se fue hace poco Carlos Trillo, que era un guionista impresionante, ¿no? Tuvimos a Oesterfeld, sí. A Oesterfeld. Y además, llegó a. No se limitó a hacer historietas como entretenimiento, sino que llegó a usarlas para expresar un mensaje como con la intención, digamos, de incidir en la vida real, claro. Es decir, un mensaje político, un mensaje que tenía que ver con la actualidad del momento, ¿cierto?, con lo que se vivía en los 70. Él hizo una historia de los 450 años de lucha contra el imperialismo, que se publicó en el año 72, donde revisaba toda la historia argentina desde una óptica antiimperialista, que era realmente muy muy esclarecedora, ¿cierto? Sí, bueno, de porque hecho... hablar del Eternauta, que también tiene todo un mensaje... Vos fuiste dibujante de este guionista, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos fuiste dibujante de este guionista? Llegué a dibujar algunos guiones, eran mis comienzos, y se podría decir que los últimos años en que él escribía, o sea, y yo estaba empezando en Columba y me tocaron dibujar guiones de él, un personaje que se llamaba Jacon, que salía en la revista El Tony. Sí. Y bueno, realmente era un gusto dibujar. Otro grande que en alguna oportunidad también lo tuvimos aquí en La Gauchada es Robin Wood, ¿no? Claro, y bueno, los dos más grandes, ¿cierto? Claro. O sea, ya empecé con guiones de Robin y de Westergaard al mismo tiempo casi. Bueno, hoy antes de salir de casa, le comentaba a mi esposa que íbamos a charlar contigo y le digo, ¿sabés? Fue uno de los que dibujaba a Dennis Martin. ¡Oh, Dennis Martin! Sí. Claro, porque Dennis Martin era un personaje de historieta con una facha, una pinta, ¿cierto? Donde tenía todas las mujeres que quería y toda la historia, ¿no? Estaba muy bueno. Y vos, era un James Bond llevado. Eso mismo, yo le dije a mi esposa lo mismo. Le dije, es un James Bond de la historieta, ¿no? Pero ahí el personaje era genial. Pero, digamos, además de los guiones, por el dibujante, Lito Fernández. Ajá. Que le había dado una imagen y lo dibujaba con un estilo muy moderno, muy adelantado para su época, realmente una síntesis en el dibujo impresionante y una simpatía en los personajes. Claro. Una expresividad que eso también era gran parte del mérito de la historieta, ¿no? Claro, porque ustedes de mantener eso en la medida en que pudo. Claro, porque en realidad ustedes los dibujantes tenían que la idea de que venía del guión, llevarla, pero los que realmente también le daban un toque a la historieta que después iba a caminar o no, eran ustedes, ¿no? El dibujante, ¿no? Sí, el dibujante le tiene mucho que ver. Le daba todo eso es importantísimo, ¿cierto? Es lo que le queda en la mente del lector, sí, en la memoria. A la imagen. Con Robin Wood se dio... el caso de que cuando él empieza escribiendo guiones buenísimos, que fueron un cambio total en la forma en que se escribía historieta en Columba, le tocaron dibujantes también del mismo nivel, claro. O sea, de Lito Fernández, Lucho Olivera. Claro, Lucho Olivera es un capo. Dibujantes excepcionales. Entonces se dio una conjunción que pocas veces se da, ¿no? Pero, bueno, yo me acuerdo de algunos personajes como Nippur de la Gas, Cabo Sabino, todas esas cosas, esa cantidad. Cabo Sabino, ese lo hacía Carlos Casalla, claro. Que lo sigue dibujando. Ah, mirá. ¿Qué edad tiene? Es el personaje más antiguo que todavía se dibuja en la Argentina. Tiene más de 50 años de venir siendo publicado. Qué barro. ¿Hay nuevos valores con este panorama o es muy difícil que alguien se quiera dedicar profesionalmente a esto? Porque no sé, se me ocurre O'Keefe, pero O'Keefe ya tiene más de 50 años y es joven dentro del panorama. Porque toda esta generación surgió en los 70, que fue una generación de oro. También hubo valores antes como, bueno, Dante Quinterno, Manuel García Ferré y demás, pero todo el boom se da en los años 70. Y ahora hay gente que se vuelque a hacer esto, que apueste todavía por esto, que siempre Argentina ha tenido valores a nivel internacional en este género. Es una de las pocas escuelas de historieta que digamos que pesan en todavía, sí, en el mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, que una escuela reconocible. Sí, digamos. Sí, sí, gran, sí, parte de esa reconocibilidad, digamos, se la dio Alberto Breccia, ¿cierto? Sí. Él y sus alumnos, digamos, cuando él enseñaba en la Panamericana de Arte, se puede decir que fueron creando una especie de escuela argentina de historieta. Mandrafina, bueno, Antuna, muchos de sus alumnos continuaron trabajando a ese nivel, ¿cierto? Pero muchísimos, bueno, Lucho Olivera y Lito Fernández, que ya lo nombré, Silagi, bueno, un montón. Entonces, en cualquier parte del mundo, cuando se habla de Argentina, la historieta es uno de los méritos que se le atribuyen, ¿no? Yo te doy el ejemplo de cómo empecé a trabajar con el Pato Donald. Había un dibujante argentino, Daniel Branca, que se fue a Europa también en los 70 y se destacó al poco tiempo haciendo el Pato Donald. Cuando él decide volver, se destacó muchísimo, ¿no? O sea, sí, llegó a ser un maestro. Cuando vuelve a la Argentina en el año 95, la editorial, que era dinamarquesa, le dice: ya que va a la Argentina, consíganos más dibujantes, porque sabemos que son muy buenos. Y te llamaron a vos. Parece que Branca se equivocó. Te llamaron a vos, era la editorial Egmont. Sí, te llamaron a vos, era la editorial Egmont de Dinamarca, eso fue en el año 95, pero también dibujaste Los Picapiedras. Ah, sí, eso fue antes, en un estudio de animación que era Jaime Díaz, un estudio muy grande que llegó a tener más de 50 dibujantes trabajando. Y ahí también se hacían historietas para Disney de Estados Unidos y otras editoriales como la de Los Picapiedras, ¿cierto? Que era Archie Comics, creo. Así que bueno, tuve esa suerte, ¿no? De estar ahí y ingresar en... Estuviste en todas. En los equipos, porque ahí se hacía trabajo de equipo, ¿cierto? O sea, yo dibujaba a lápiz la historieta, otro dibujante la pasaba a tinta. Sí. El color lo daban ya en la editorial en Estados Unidos. Como es, y yo me acuerdo el Tony y el D'Artagnan haberlos empezado a leer siempre en blanco y negro hasta que después aparecieron los colores, ¿no? Que eran bastante rudimentarios. Sí, a mí me gustaba más en blanco y negro. Claro, por supuesto. Porque esos dibujantes que yo te nombré antes, Fernández, Olivera, eran maestros del blanco y negro. Claro, habían heredado un poco de Brecha, ¿cierto? Y de Hugo Pratt también. Entonces el blanco y negro lo manejaban como los dioses. Y eso un poco se perdió cuando empezaron a darle color, porque no era un color, digamos, muy elaborado. Sí, no, no, eran colores chatos, que muchas veces el que coloreaba era el cadete de la editorial o el ayudante del dibujante. Cualquiera. Entonces no, creo que ahí se perdió un poco de calidad en el resultado final, ¿cierto? En el aspecto de la revista. ¿Cómo será que yo he notado, por ejemplo, que hay seguidores de Lucha Libera que se toman el trabajo de escanear historietas en color de él y sacarles el color, pasarlo a blanco y negro. Y es como un redescubrimiento. Ya era bueno el trabajo en sí, pero al verlo en blanco y negro es como que impacta mucho más. Ahí es cuando yo digo, bueno, lo que pasa es que Lucho es como Gardel, cada día dibuja mejor, ¿no? O sea. Y en el caso del Juan Moreira, que sí, fue una historieta que vos dibujaste y la escribió también en el año 83. Ahí la escribías vos. Sí, sí. Bueno, hice la adaptación de la novela de Eduardo Gutiérrez, ¿cierto? Ajá. Y eso en la novela, aunque con toda libertad. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Cosas, agregué cosas. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tuviste posibilidad de...? Bueno, fue un... Que tuviste mucha libertad como para poder expresarte y todo, ¿no? Total, porque el diario, una vez que me dio el espacio, durante un par de años trabajé así muy muy libre, ¿no? Pude hacer Moreira. La única imposición era que no duraran demasiado. Al comienzo me daban un mes para hacer Moreira. Y bueno, obviamente la novela da para mucho más, ¿cierto? Entonces fui estirando y estirando la cosa hasta que logré llevarlo a 3 meses y medio. Mira. Igual hubo partes que tuve que dejar afuera, pero creo que quedé bastante conforme con eso, que era un tema que hacía 10 años que yo lo quería dibujar, desde que había visto la película de Leonardo Fabio. Claro, es decir, ¿viste? Y me había impresionado tanto, ¿no? Que digo, algún día voy a hacer esta historieta, y la hice 10 años después. Y después seguí haciendo vidas de próceres federales, más bien, ¿cierto? Manuel Dorrego, Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa, todo esto en ese diario que se llamaba La Voz. Y duró hasta el año 85, más o menos. Lo bueno es que, gracias a una editorial virtual, se puede decir, o sea, esto es obra de la magia de Internet, se llama La Duendes, que tiene base en la Patagonia, a partir del 2010 pude ir republicando estos trabajos históricos en forma de libro. O sea, ya que ahora la onda, digamos, son los libros, bueno, empecé a publicar un libro por año con Moreira, con Dorrego, y ahora ya está en camino el libro de Facundo. ¿Y Maidana está también en libros? Ah, sí, también. Maidana salió el año pasado. Orquídeo Maidana, la duende. Celebrando los 30 años de Orquídeo Maidana. Qué interesante, sobre todo el tema de esa posibilidad de leer un poco de la historia así en este de esta manera, ¿no? Es decir, yo creo que es interesante para los jóvenes y los niños, ¿no? Eso, esa posibilidad de lo visual, ¿no? Es decir, que la verdad que lindo sería si la juventud empezara a volver a la antigua fuente, ¿no? Y claro, yo he visto en las presentaciones que hemos hecho y todo, he visto chicos, gente joven que realmente agarra el libro, se lo lee de punta a punta. Como que el tema es interesante de por sí, lo haga yo o lo haga otro, ¿no? Pero, es decir, lo que pasa es que la historia en la Argentina se la ha mostrado de una manera muy aburrida sí, eso es real. Y muy sesgada, ¿cierto? Y eso ha hecho que la gente no tenga mucho interés por la historia, hasta que empieza a ver, cuando empieza a ver, digamos, qué había atrás de Juan Moreira, el trasfondo histórico y político del momento en que existe Juan Moreira, por ejemplo, era la presidencia de Sarmiento cuando él lo matan. Es decir, entonces uno ya lo ubica históricamente, puede ver qué otras cosas pasaban, por qué se perseguía al gaucho como se lo perseguía en ese momento. Lo mismo con Dorrego, que en la época en que yo dibujé la historieta estaba bastante olvidado, ¿cierto? Y yo mismo me había enterado de su existencia por esta cantata que hizo Ernesto Sábato con Eduardo Falú, ¿cierto? Sí. La marcha hacia la muerte del general Lavalle, donde Lavalle se arrepiente de haber fusilado a Dorrego. Ahí es donde yo me empiezo a preguntar quién fue, por qué lo fusilaron, y de ahí sale la idea de hacer su vida en historieta, ¿no? Tal vez nos bombardearon demasiado con Villiquen en alguna época, ¿no? Y es una lástima eso, ¿no? Realmente. Mucho caballo blanco. Era una forma de presentar a los héroes como seres perfectos. Sí. El santo de la espada, ¿no? Sí, el caballito blanco que nunca existió de San Martín. Sí. Claro, y eso también lo hace aburrido al personaje, ¿cierto? Sí. Hace que uno, bueno, es un santo, listo, ya está, no me interesa más. Cuando uno empieza a ver que había que lo, es como que la aventura y los héroes solo podían ser anglosajones. Bueno, según el cine, según la historieta. Claro. Sí, lamentablemente también la historia nuestra. Estaban condenados al aburrimiento. Claro, la historia nuestra, es decir, de la gente de nuestra edad, de tu edad, de todo eso, es decir, nosotros la mayoría estudiábamos con historiadores españoles. Que nos contaban una parte de la historia, ¿cierto? Es decir, sin ir más lejos, en el caso de la batalla de la Vuelta de Obligado y toda esa historia, eran se batallas pasó que por alto durante no, claro, muchísimo es que tiempo. Ni se tomaban en cuenta. No, yo creo que ahora se tiene mucho más en cuenta que hace 20 años, decir, cuando, o 30 años. Vos hacías el cuadro sinóptico de que estabas estudiando, las citabas. Otra de las guerras fue la guerra de la Vuelta de Obligado. Era todo lo que sabía. Una cronografía punto, ¿viste? Sí. Entonces eso yo creo que también ha influenciado en toda la gente, ¿no? Es decir, que esa falta de conocimiento, ¿no? Y una lástima que hay. Y eso, por suerte, se está revirtiendo. Claro. Ahora, hay un sector de gente joven que está más comprometida, que es más militante y que se está volcando hacia este tipo de cosas. Sí, incluso en historieta, en estos momentos en la Argentina, digamos, aparte de lo que yo vengo haciendo por mi lado, en la medida de mis posibilidades, hay varios grupos Por ejemplo, hay un grupo en Villa Constitución y San Nicolás, donde vienen publicando varios libros con la historia nacional que pasó por esos lugares, ¿cierto? Que pasó por bueno. Villa Constitución. Qué bueno. Y están haciendo un trabajo muy interesante. Lo mismo hay gente en Rosario, en Tucumán, que revalorizan todo lo que es nuestra historia y lo llevan a la historieta. Entonces, no estoy solo, digamos, en esto. O sea, es un movimiento bastante grande. Bueno, en eso son las cosas que ayuda Internet, supongamos, ¿cierto? Es decir, a unir toda esa cantidad. Que nos conozcamos, nos comunicamos. Claro, eso es fundamental, ¿cierto? Eso es lo bueno. Antes te cortamos, disculpa, estabas por decir que estás por publicar algo también, ahora, dentro de poquito. Ahora está en marcha el libro de Facundo Quiroga, una historieta... que originalmente eran 200 y pico de páginas, pero como iba a ser demasiado largo, bueno, hicimos un ajuste. Está el mismo material, pero en 100 páginas. Esto va a salir con la Duendes. Le íbamos a sacar ahora, a fin de año, pero posiblemente quede para marzo o abril, porque ya se nos viene el fin de año encima. Pero prácticamente el libro está listo para salir. Y estamos trabajando con la editorial Fabro, con la que hicimos La Vuelta de Obligado, en una continuación sui generis, ¿no? Porque es con lo que pasó antes de Obligado, es decir, los antecedentes, para terminar con una trilogía. Es decir, ahora estoy terminando el libro con los antecedentes de Obligado. La Vuelta de Obligado ya está hecha, está publicado el año pasado, y luego pensamos hacer el tercer libro con lo que pasó después. Es decir, Obligado no fue solo un combate, fue parte de lo que se lo llama la Guerra del Paraná, que tiene todo un desarrollo en el cual, si bien se pierde la batalla de Obligado, en el sentido de que los barcos anglo-franceses logran pasar, luego los combates siguen a lo largo del río Paraná, en el Tonelero, que justamente está en mis pagos, ¿no?, en Ramallo, en San Lorenzo, donde fue el combate de San Martín, ¿cierto?, y más que nada en la Angostura del Quebracho, donde cuando vuelve la flota, Mansilla los ataca con todo lo que tiene y realmente les causa muchos daños. Sí, de hecho tienen que negociar una salida diplomática porque quedaron muy maltrechos y tuvieron que hablar con Rosas. Y desagraviar a nuestra bandera con el cañonazo y se fueron como vinieron. Es decir, no lograron lo que era su principal objetivo, que era crear una república independiente con Entre Ríos, Corrientes y creo que Paraguay. Sí. Es decir, porque eso es lo que buscaban, en complicidad con unitarios como Florencio Varela, que habían ido a proponer eso a Londres, ¿cierto? Se ve que mucho... Bueno, fracasó. Sí. ¿Sí? No, digo que se ve que hay una mitad de la población argentina que esa historia la conoce y hay otra mitad que está más volcada hacia un billete de color verde, tipo dólar. Y es extraño porque ahora trasladaron el fin de semana de la Vuelta de Obligado, el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre. La gente está muy enfervorizada, hay mucha protesta, hay mucha queja, y se ve que contra esa dictadura que denuncian se fueron todos de vacaciones. Todo 1,5 millones de personas se fue este fin de semana, vos que estás en Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Sí, está desierta Buenos Aires. Quedaron solos. Y bueno, se nota que estamos muy mal, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Que todo el mundo se queja y me dice, sí, pero los boliches para ir a comer están llenos, 1,5 millones de personas haciendo turismo. Es medio incomprensible desde acá todo eso. Y yo creo que los que más viajan son los que más se quejan también. Sí, es como siempre. Es un poco así, digamos, cuanto uno más quiere, más quiere. Sí. Hay un gataflorismo patrio ahí, interesante para analizar. Hay un gataflorismo patrio que habría que analizar. No se entiende. Sí, eso decía, antes estaba mal, ahora que estoy mejor quiero más. Entonces me quejo porque quiero más. Pero bueno... cada uno en su puesto, ¿cierto? Es decir, yo creo que ir divulgando estas cosas de nuestra historia siempre sirve, ¿no? Seguro, yo creo que... es un momento muy favorable. Revisando un poco, cierto, todo tu trabajo, veíamos con mucho agrado con Esteban, charlábamos justamente del tema, esta revisión de la historia nacional a través de la historieta. Yo creo que es un cambio sumamente importante para toda la gente que viene, cierto, para la juventud, para los niños, ¿cierto? Yo creo que eso es importante. Es decir, se va a ver dentro de muchos años, ¿no? Pero al final la gente empieza a ver lo nacional como... Y realmente lo tendencista que fueron cantidad de cosas que nos vendieron, ¿no? Eso es fundamental. Es impresionante. Claro. Pero bueno, ahora está el Instituto de Revisionismo Manuel Dorrego, por ejemplo. Es decir, se han creado instancias que ayudan a que se divulgue todo lo que podríamos llamar la verdadera historia, ¿cierto? Sí. No solo argentina, sino latinoamericana. Sí, sí, más bien. Porque acá una de la forma en que nos han mantenido, digamos, ignorantes, es hacernos creer que estábamos solos, éramos Europa en América, ¿cierto? Cuando en realidad somos parte, ¿no?, de una gran nación que es Latinoamérica, la patria grande. Claro. Entonces estamos en rumbo a eso, ¿no?, a volver a unir lo que no debió haberse desunido nunca. Sí, que lo vinieron desuniendo los últimos 200 años. Así que ojalá que siga marchando todo bien por esas latitudes. José Mazzaroli, realmente muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte en este humilde programa y difundir un poco tu obra y charlar con vos. Pero bueno, ya tenemos que ir cambiando de tema. Te agradecemos realmente muchísimo, bueno, haber participado en este humilde programa. Bueno, muchas gracias a vos y saludos a todos los argentinos y a los oyentes. Y con esta música de fondo de la película Juan Moreira, te despedimos con un fuerte abrazo. Chau. Música así, cierto, muy pero muy nuestra, que nos trae tanto recuerdo. La verdad, le agradecemos enormemente a José haber estado aquí en La Gauchada. Y les mandamos muchísimos saludos a gente que nos está escuchando, en este caso gente que está en Alemania, a Adolfo Espinosa, un gran abrazo desde La Gauchada, y a tanta cantidad de gente que nos escucha. Les decimos que estamos muy pero muy contento aquí con Esteban charlando de cosas que realmente nos interesa, porque este revisionismo histórico a través de la historieta realmente me pone muy pero muy contento, realmente. Bueno, y hablando también un poco de historia, pero de historia actual, tenemos que hablar de lo que es la burorrepresión, que es una sanción administrativa como herramienta represora del Estado dirigida a los movimientos sociales y a la protesta ciudadana. Están intentando sacar ahora una ley de seguridad ciudadana que va a reprimir con multas realmente muy abultadas a cualquiera que quiera manifestarse en contra de alguna situación con la que no está de acuerdo. Sin ir más lejos, hoy ya estamos a día 25, pero el día sábado 23 de noviembre hubo manifestaciones en casi todas las grandes ciudades y capitales españolas. Nadie no salió nada. Ni un minuto de nada en los telediarios nacionales, ni en las grandes cadenas de televisión. No se difundió absolutamente nada. Hubo manifestaciones multitudinarias en Barcelona, en Madrid, me llamó mucho la atención también en León, en Murcia. En Murcia hubo una manifestación muy grande en contra de los recortes, en contra de las privatizaciones, en contra de la corrupción también, que es un tema tan, tan cotidiano, lamentablemente, en esta actualidad que estamos viviendo. Ahora salieron informaciones que indican que en el partido que actualmente está gobernando tenía indiciariamente una contabilidad en B, por mucho que lo están negando. Y si comparamos con otros países también de la comunidad europea, hemos visto que por nimiedades, por cuestiones mucho más ínfimas de lo que estamos viendo acá, hubo gente que renunció, que presentó su dimisión, pero el verbo dimitir no lo conjugamos muy bien todavía. Todavía no sé. Acá. Y realmente, bueno, hubo manifestaciones muy, pero muy grandes, y por eso también hay una premura con el tema de sacar una ley de seguridad ciudadana que ponga multas e infracciones hacia este tipo de movimientos sociales. Por supuesto, como es natural, ¿cierto? Van apareciendo grupos que están trabajando, intentando de alguna manera llevar algunas soluciones a gente que realmente se está viendo en unas situaciones complicadísimas con el tema de lo que ya se está manejando con respecto a lo que es represión. Y entonces estamos en comunicación con Gema, que es integrante de Solidarios en Apuro, para charlar justamente con ellos, para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo como para lograr de alguna manera ayudar a aquellos que están perjudicados. Muy buenas tardes, Gema. Muy buenas tardes. Nos pone muy, pero muy contento que hayas dicho que sí a esta posibilidad de estar con nosotros en La Gauchada. Y bueno, que nos cuentes un poco cómo viene trabajando este grupo. Bueno, pues mirar, este grupo nació el año pasado. Somos todos personas que venimos de distintos movimientos sociales. Y realmente la premura de crearlo fue, pues, bueno, siempre nos pasa que cuando tocan a alguien muy cercano es cuando de repente dices, mira, ahora ya voy a echar los restos y vamos a crear algo. Nosotros nacimos, pues, porque una compañera de aquí, del barrio, Patricia, acudió hace 2 años ahora, el 18 de noviembre, eran 2 días antes de las elecciones generales, a apoyar una acción de paralización de un desahucio, de stop desahucios, aquí en el barrio de Manoteras. Y bueno, os cuento un poco cómo sucedió la cosa para que veáis cómo estamos todos y a lo que nos exponemos todos los que salimos a la calle a protestar y a quejarnos de esa situación que nos están llevando, pues, en muchos casos a suicidios o a vivir en la calle o con unas condiciones muy, muy precarias. Patricia, Patri, para mí, fue a apoyar este desahucio. El desahucio se llevó a cabo, ellos se sentaron en el portal como siempre, les fueron sacando uno a uno. A Patri la cogieron primero 2 policías y, bueno, pues al ver que ella, como todo el mundo, hacía una resistencia pasiva, es decir, si quieres sacarme de aquí, me tenéis que sacar realmente, pues vinieron otros 2 compañeros a ayudar, vamos a decirlo entre comillas, y salió del cordón, la pidieron la documentación y se fue con otros compañeros a casa, sin ningún problema. Y a las 7 de la tarde acudieron 2 policías a su domicilio y a ella le dijeron que iba a ir a declarar. Patricia en ese momento ni se asustó ni nada, pues bueno, como le habían pedido los datos y ya estamos por desgracia tan, tan acostumbrados, pensó que probablemente iba a tener una sanción administrativa. Y la sorpresa fue, pues bueno, que al llegar a la comisaría de aquí, de Hortaleza, la dejaron encerrada durante toda la noche y la acusación es un atentado contra la autoridad, pues uno de los policías presentó un parte de lesiones, que además hay también problemas con esa documentación, alegando que le había roto un codo. La tuvieron toda la noche retenida en la comisaría. Los compañeros, allá sí que la dio tiempo antes de salir de casa a llamar a un amigo, que ya nos revoluciona a todos. Y los compañeros que nos acercamos hasta la comisaría esta noche, no hubo ninguna posibilidad. Incluso el compañero de la asamblea del 15M de Hortaleza, de legal, acudió a prestarle su ayuda y le dijeron, bueno, a Patricia le dijeron que es que nadie se había presentado allá a preguntar por ella, pero además es que le dijeron que no tenía asistencia legal. Patricia es una persona que tiene, bueno, es diabética, necesita tomar insulina. Al pensar que iba para unas horas, no se la llevó, se la dieron tarde, el trato con el médico no fue tampoco el mejor del mundo, y bueno, al final la soltaron, pues, al día siguiente como a las 2:30 de la tarde. Vale, la sorpresa de todo esto es que, bueno, ya se inicia la causa y la están pidiendo 3 años de prisión y 8.900 euros de multa. ¿Se puede recurrir ante este tipo de acciones a la Unión Europea, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo? Sí, lo que pasa es que te explico un poco cómo ha ido el proceso, porque bueno, aquí lo curioso es además que es la Fiscalía la que está pidiendo más que la propia acusación, sí. Que es algo que no deja de ser sorprendente tampoco, ¿no? Sí. El problema, bueno, antes la pedían como 2 años y tal, Patricia no tiene antecedentes, Patricia es una estudiante de biología, creo que ya ha terminado, está ahora con forestales, está haciendo prácticas por la noche, por la tarde en una veterinaria y demás, y la sorpresa, claro, eran 2 años, pues bueno, no entraba en prisión, pero claro, al subirles a pena 3, pues hay un riesgo evidente de que Patricia entre en prisión, sí. Por este problema. ¿Qué pasa? Nosotros, bueno, pues a pesar de pensar que esto no deja de ser pues una práctica represiva, como decías antes, la burorrepresión, el término que ahora se está poniendo tan de moda y que ya lleva mucho tiempo, pues Patricia, el problema que tiene es que, claro, ella, el dinero lo vamos a recaudar de momento para pagar esta sanción, sobre todo para evitarle penas mayores. Sí. Yo creo, y ya es algo que se está hablando, pero eso lo dirimirán sus abogados, si luego esto no queda en nada o se convierte en una acusación hacia ellos de abuso de autoridad, o ya veremos, ¿no? Porque si es verdad que había como 100 y pico vecinos por allí, había medios de información de distintos países y tal, nadie ha visto nada, incluso hay unas imágenes en las que se ve que el supuesto policía con un codo roto, después de sacarla a ella, está sacando a otra persona, que sí. Es bastante raro. También vamos a incidir en el hecho de que, bueno, si tú le pegas una patada a un policía y le rompes el codo, a ti te detienen en el momento. Estamos claro. Hablando, y todos hemos visto imágenes en estos últimos años, de que realmente no te escapas, ¿no? Entonces es todo un proceso, pues bueno, que para nosotros sí que es evidente que lo que está buscando es, bueno, lo que ha conseguido en parte es que Patricia desde hace 2 años pues procura no ir a manifestaciones ni a ningún tipo de acto en el que pueda tener cualquier historia o la puedan reconocer, porque eso también se está viviendo. Claro, desalientan a cualquiera, ¿no? Claro, hay otro compañero, Alberto, que hoy justo ya le decían la fecha de ingreso en prisión, ¿no? Y este hombre, bueno, estuvo muy activo en la lucha contra los parquímetros aquí en Madrid cuando, creo que esto fue por el año 2006, y bueno, pues no había tenido ningún problema hasta que hace unos meses, creo que fue en la concentración del 25S, creo, recordaré, tampoco lo sé. Bueno, pues sí que un policía le dijo algo así como, si tú sigues participando en estos actos, al final vas a terminar en la cárcel. Y efectivamente, Alberto, de momento creo que es 1 año y 1 mes lo que tiene que estar en prisión. ¿Y esto ya es una política de persecución? Sí. Y de amedrentamiento, porque al final lo que están buscando es, bueno, pues una situación de crisis, evidentemente, el bolsillo nos duele mucho, que te partan la cabeza también duele, claro está, ¿no? Sí. Que ya algunos también hemos probado sus porras, ¿no? Pero van consiguiendo que tanto la persona a la que han tenido ahí durante una noche como personas allegadas se queden en sus casas y no salgan a protestar, mucho antes de esta nueva ley de seguridad ciudadana, que también quiero hacer, o sea, esta ley ya es el despropósito mayor. De hecho, bueno, ya he estado por ahí leyendo que hay varias asociaciones de jueces, aparte de toda la ciudadanía y tal, que la consideran inconstitucional y, bueno... ¿Por qué las grandes cadenas de televisión, los telediarios nacionales, prácticamente no informan absolutamente nada de esto? Ni informan ni van a informar, ¿no? Nosotros aquí en casa tenemos un cartel que pone, mi tele está castigada hasta que diga la verdad. Sí. Es que es muy triste, pero es así. O sea, en mi casa, por ejemplo, como la de muchos, ya no se enciende la televisión. ¿Por qué? Pues porque los grandes medios mediáticos, o sea, también están... protegiendo intereses. A ellos no sí. Van a morder la mano que les da de comer. Y no es solo la televisión española que pagamos todos y que depende del gobierno, ¿vale? Hablamos también de que las grandes cadenas comerciales viven de dinero, sobre todo de publicidad, porque no dejan de ser unos negocios. Claro, de los bancos. Claro, y esas empresas, bancos y no solo bancos, también grandes empresas comerciales, no voy a dar nombres, ¿no? Que se publicitan y que son los que les dan de comer y los que les permiten seguir recibiendo sus sueldos y demás. Entonces, obviamente, el acallar es algo necesario, aparte que es una manera de adoctrinar a la gente. Porque no es que no digan, es que además cuando dicen, realmente no están informando. Están haciéndote ver cómo tú tienes que pensar y diciéndote las cosas como no son realmente. O sea, el gran problema sí, es que están tergiversando y manipulando. Exactamente, es que mienten y manipulan. Y a todo esto, ¿qué dice la Unión Europea, ¿no? Estamos en la Unión Europea, la Declaración de los Derechos Humanos y los Principios del Hombre y todo esto, y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y todas esas cosas tan bonitas que nos tendrían que estar aquí. Sí. Pues bueno, yo supongo, es que esto es como siempre, ellos primero hacen, primero dicen. Yo hace un ratito estaba aquí pensando en casa en la teoría del junco económica que tanto se utilizó, ¿no? Y que este gobierno en concreto parece que es la que usa, ¿no? La de, bueno, voy a deciros que en la ley de seguridad ciudadana os voy a meter 60.000 euros por filmar a un policía, por, bueno, no sé la verdad ni lo que contiene ya, ¿no? O por tal o por Pascual, luego te digo que 30.000, y la mayoría de la gente entonces como que se aplana, se deja la polémica y es, bueno, nos han metido menos. La resignación es algo que está muy presente en la vida de toda persona ahora mismo en este país, ¿no? Es como, y que no nos hagan más, ¿no? Y el problema que tenemos es que los que pensamos que hay que hacer algo contra esta gente, pues encima nos vemos reprimidos de esta manera, con penas de cárcel y penas económicas que no podemos afrontar. Por eso, y te pregunto, ¿la Unión Europea no tiene nada que decir de esto? ¿El Tribunal de Derechos Humanos, todo eso? Hasta el momento no, ¿eh? Lo máximo que yo oigo sobre esto es que, bueno, varias asociaciones de jueces de aquí españolas sí que están diciendo, pues, bueno, luego es que son muy ridículos, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, pretenden meter los escraches como delito cuando ya ha sido juzgado en varias ocasiones y se ha decidido que no es un delito. Que no es un delito. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza lo que pretenden hacer. Lo malo es que tienen una mayoría absoluta y lo van a hacer. ¿Y esto es desde que está este gobierno? No, vamos a dejarlo claro y te hago. Patricia fue detenida y estos hechos ocurrieron dos días antes de las elecciones generales. Sí. Y yo creo que los que llevamos muchos años peleándonos por estas cuestiones, porque obviamente esta estafa no viene de ahora, viene de muchos años atrás, somos muy conscientes de que da igual el color político o los que estén ahí arriba, ¿no? Hay una complicidad entre el PSOE y el PP en esta historia. Por supuesto. Sí, entre los grandes partidos y los no grandes partidos. Yo, eso ya es una opinión mía, yo creo que también, ¿vale? Porque, bueno, en la manifestación que estabais hablando el otro día, yo no sé si aquí en Madrid hubo dos cabeceras, ¿vale? Una partida creo que de Atocha y la otra de Plaza de España, porque en una convocaban los sindicatos mayoritarios y la gente que antes en otras manifestaciones siempre se ha llamado el bloque crítico, ¿no? Sí. Las personas que sí que estamos de acuerdo con esto, pero no compartimos, porque realmente muchas de estas cosas han salido adelante también con el permiso de estos otros partidos o sindicatos, que antes no había mayoría absoluta, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, bueno, por eso os comento, o sea, es algo que viene de muchos años atrás. Sí que es verdad que ahora, pues con todo esto, vamos a llamarlo del 15M, pero bueno, sí que las protestas y todo esto llevan unos años siendo mucho más mayoritarias. Antes tú llegabas y decías que a un amigo tuyo le habían pegado en una manifestación y se le habían llevado y tal, y era como, bueno, es que vosotros estáis muy locos y hacéis una cosa, o le etiquetaban a esa persona de lo que fuera. Parece que ahora la conciencia en este aspecto sí que está un poco más ampliada, ¿no? Sí, bueno, además hubo incidentes graves también en Valencia, en Barcelona, que fueron filmados. Por eso también quieren ahora que no se filmen, ¿no? Porque, bueno, eso fue publicado en YouTube, e inclusive salió en los telediarios también, sobre todo lo de Valencia. Pero, por ejemplo, nosotros en el caso de Patricia, sí que mucha de la documentación que aportó la defensa, bueno, aparte de intentar contactar con todos los medios, que no eran medios conocidos, que siempre es más complicado y tal, fueron las grabaciones que hicieron vecinos y amigos que estaban allí también en el desahucio, ¿no? Sí. Entonces, si tú eso ni siquiera lo puedes presentar como prueba, ahora mismo no recuerdo cuál es el tecnicismo para explicar que la palabra de un policía tiene mayor validez que la de cualquier ciudadano ante un juzgado, ¿no? En un juicio. Entonces estás perdido, porque es que es una impunidad total a unos señores, pues que como en todos los lados hay de todo, hay de todo. Pero hay muchos que son unos auténticos cabritos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, le estás dando impunidad a alguien que va armado, que lleva una porra, que va como Iron Man, totalmente forrado, para que abra cabezas. Yo en una de las manifestaciones aquí en Madrid, cuando vinieron los mineros, vi como una chica entre tres policías sentada en un escaparate del Corte Inglés, es que le abrían la cabeza delante de mi cara. Tres bigardos de 1,80 contra una chavala que no llegaría ni a los 50 kilos de peso y que estaba sentada ya y atontada por los golpes que estaba recibiendo. Entonces, cuando ves eso, la sangre te mina, pero es que estamos llegando a un punto en el que con esta nueva ley de seguridad ciudadana que nos quieren meter, aún más ni lo vas a poder grabar, ni lo vas a poder decir, ya es bastante que ni siquiera van con el número de placa puesto, para encima ahora esto, es una total impunidad, es una vuelta a la ley de vagos y maleantes, ¿no? Sí, a la ley franquista de vagos y maleantes. Y bueno, ya no hablemos de la Unión Europea, porque ya nos estamos quedando prácticamente sin estamento. El Tribunal Penal Internacional, la comunidad internacional, la ONU, no sé qué dice a todo esto, o si se puede recurrir a alguien o alguna voz que informe o que dé cuenta de todo esto, porque realmente los grandes medios pasan olímpicamente de todo esto. Los grandes medios pasan y aparte también hay que tener en cuenta que toda esta lucha que se está realizando la realizamos personas anónimas que bueno, pues que dedicamos parte de nuestro tiempo que sería libre a movernos y a intentar buscar sin recursos apenas. Entonces, por ejemplo, la asistencia letrada que tiene Patricia es de acampada, o sea, del grupo de Sol que se formó cuando el 15M, que es gratuita, ¿no? Entonces, ante todos estos recursos y demás, lo único que puedes hacer es un poco lo que te digo. Nosotros vamos a ver cómo termina esto, vamos a ver qué ocurre con el caso de Patri. Supongo, ante todo, la decisión es de ella, ¿no? Nosotros en el grupo hemos tenido algún correo tal de decir, bueno, es que yo aporto dinero, pero lo que quiero es que recurráis la sentencia, ¿qué tal? Esa decisión es de Patricia. Y no hay que olvidar que en este caso es Patricia, llámese Alberto, llámese Pepe, llámese Gemma, Carlos o Juan. Tú tienes una vida y te la están jorobando. O sea, llega un punto en el que yo te digo, una persona de 23 añitos creo que tenía Patri cuando ocurrió esto. Ahora, pues yo la he visto, a lo mejor que ve que es los que nos conocemos y tal, vamos a ir a la man y te vienes. Pues no, mira, es que no salgo de casa. Es que ya llega un punto en el que dices, ¿quién te dice que no salgo un viernes por la noche? Me paran y me llevan para adentro otra vez. Entonces, esa decisión siempre es de ella. Nosotros sí que pensamos, porque la idea de Solidarios en Apuros es seguir aquí. Y de hecho, Solidarios en Apuros y mucha más gente del barrio de Hortaleza, porque lo que se ha hecho con todo esto, lo que están consiguiendo es que la gente se una más. Nosotros, a raíz de la última huelga general, no recuerdo la fecha, creo que fue noviembre, hace también 2 años o de un año, no me acuerdo, aquí en el barrio hubo varias detenciones y todos los grupos que ya existían y nuevos, estamos creando una caja de resistencia. ¿Cómo puede contactar la gente con ustedes, con Solidarios en Apuros? Ahora mismo tenemos el blog, que es solidariosenapuros.wordpress.com, el mail, que sería solidariosenapuro@gmail.com, y ahí también tenemos un Facebook, que es Solidaridad con Patricia. Hemos creado también una campaña de teaming, que son estas pequeñas donaciones de 1 euro, el que quiera se puede apuntar al grupo, y bueno, pues cada mes vas dando 1 euro y vas apoyando un poco la causa, porque nosotros también queremos decir que el dinero que se está recaudando para Patricia, si no fuera todo necesario, si al final se recaudara más, lo vamos a destinar a otros casos de esta índole que estamos sufriendo. Me parece muy bien. Bueno, realmente uno se queda asombrado. Sin palabras, y que no le den espacio, porque bueno, nosotros sí hacemos todo lo posible de difundir, pero claro, no tenemos el alcance y la llegada que pueden tener en otro tipo de cadenas, y sí que echamos en falta eso. De todas maneras, nos mantenemos en contacto. Siempre que quieras hablar con nosotros, tenés la puerta abierta, y bueno, muchísimas gracias por todo, desde luego. Muchísimas gracias, y deciros también que, bueno, pues todas estas radios comunitarias que existen y demás, de verdad que hacéis una gran labor. De hecho, quiero deciros que, aparte de este artículo de Isaac Rosa que se llamaba Buró Represión, que ha sido el que ha vuelto a poner en el candelero la historia de Patri, ha sido un artículo en el portal de las radios comunitarias de aquí de Madrid, Más Voces, el que ha vuelto a que la gente se interese por el caso, a que la gente se indigne y a que la gente quiera colaborar con nosotros. Entonces, muchas gracias por vuestra labor, que de verdad que es muy importante en estas luchas. Muchas gracias, Gemma, por haber participado en La Gauchada. Chao. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo. Y con el grupo vocal Cabernet, haciendo Lágrimas Negras, nos vamos hasta el próximo lunes. Chao, hasta luego. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Si tú me quieres dejar, no, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres